Radio Tepoztlán presenta Entre Cuerdas, una serie para apasionados de la guitarra. Programa producido y conducido por Carlos Gallú. Hola y bienvenidos amigos y amigas. Estamos de nuevo en una emisión más de Entre Cuerdas, serie de programas dedicada a la guitarra y a sus intérpretes. En el programa de hoy vamos a conocer el trabajo de un guitarrista de jazz contemporáneo muy interesante. La innovación musical no es ciertamente tarea sencilla. No solo requiere un talento nato, sino también de una entrega al arte que no sea enceguecida por los destellos, por los brillos comerciales de la cultura popular. Ralph Towner, nuestro invitado de hoy, es uno de esos innovadores dentro del panorama musical moderno. Sus ideas son siempre refrescantes, aunque tengan una carrera detrás de más de 30 años. Ralph Towner es un músico estadounidense, afamado por su habilidad con la guitarra acústica, aunque también toca el piano, el sintetizador y la trompeta. Towner es uno de los más talentosos y diversificados músicos vivos, con notables grabaciones en muy variados estilos que abarcan el jazz, la música clásica, el folk y la world music. Ha participado en numerosas grabaciones acompañando a destacados músicos de la órbita del sello SM y en el estilo jazz fusión. A continuación, con Ralph Towner en la guitarra, vamos a escuchar del disco llamado Ana la pieza La novia reacia. Thank you. mejor conocido como el compositor, guitarrista y tecladista del conjunto de jazz acústico Oregon, Towner también ha tenido una rica y variada carrera de solista, donde ha producido más de 30 discos desde 1970 y que ha dado notables frutos y producido colaboraciones memorables con talentosos músicos modernos como Gary Burton, John Abercrombie, Egberto Gismonti, Larry Coryell, Keith Jarrett, John Garbarek y Gary Peacock. Ahora, y proveniente del mismo disco, escuchemos Despedida Alegre. Towner nació en Chehalis, en el estado de Washington, en los Estados Unidos, en 1940, en el seno de una familia musical. Su madre era maestra de piano y su padre tocaba la trompeta. Empezó estudiando arte, pero finalmente optó por la música y la composición en la Universidad de Oregon, donde eventualmente conocería al bajista Glenn Moore, con quien posteriormente formó el grupo The Oregon. Escuchemos ahora una breve pieza del mismo disco, la llamada Cuna Caribeña, seguida de Parada en Jamaica del disco Ciudad de Ojos. Thank you. En los inicios de los años 60, descubre a Bill Evans y empieza a adoptar cosas de él en su propio estilo de tocar el piano. Y por entonces descubre la guitarra y se va a Viena a estudiar guitarra clásica con Carl Schmitt. Para 1968, estaba en Nueva York, inmerso en el mundo del jazz y donde eventualmente obtiene una posición en el Paul Winter Consort, donde forjó sus relaciones musicales con su ya conocido Glenn Moore, con Paul McCandless y Colin Walcott, una alquimia musical que finalmente se transformaría y se realizaría en el grupo Oregon. De su disco Solo en Concierto, escuchemos el vals de piano de Ralph. Thank you. Empezó a grabar para la marca SM en 1972 y ahí pudo desarrollar sus dotes de líder de grupo y de colaborador con un gran espectro de músicos innovadores del mundo musical de los 70s. En esos años también surgieron sus más atrevidas propuestas como su concierto solo de 1980, un recital de guitarra sola, algo que nadie había intentado antes, sintetizando composiciones clásicas de contrapunto con la improvisación jazzística en tiempos medidos extrañamente, sobre todo en un foro tan riesgoso como en un concierto en vivo. Esa experiencia lo marcó para sus trabajos posteriores con un sello y estilo que aún perduran. De este disco que acabamos de comentar, les presentamos a continuación Zootropo. Thank you. Acompáñate con el ritmo de Radio Tepoztlán, 92.3 FM. Bien amigos, pues estamos de regreso en su programa Entre Cuerdas, aquí en Radio Tepoztlán, en el 92.3 de su FM. En 1974, la revista especializada Downbeat le otorgó el primer lugar en una encuesta entre los críticos de jazz como el mejor instrumentista de guitarra, y ello le abrió las puertas del mundo del jazz definitivamente. Viajó a Europa en varias ocasiones, actuando en los festivales de Berlín y Suecia. Sus discos, excelentes la gran mayoría, han sido todos grabados para el sello SM y es muy destacable, por ejemplo, el grabado en 2001, titulado Anthem, Himno, y donde alterna los temas con la guitarra acústica y la de 12 cuerdas. Oigamos una pieza más del disco solo en concierto, Patio de Chelsea. Thank you. Y así como su carrera solista ha evolucionado, su relación con el grupo Oregon también ha pasado por cambios. Desgraciadamente, en 1984, el percusionista Colin Walcott y el manager del grupo Joe Harting fallecieron en un accidente automovilístico en Alemania mientras estaban de gira, y aunque Towner y McCandless la libraron, no se salvaron del daño emocional que esto representó. Y no fue sino hasta 1992 primero y en 1997 después, cuando pudieron encontrar un digno reemplazo para el tejido musical que habían logrado alcanzar. Del mencionado disco Himno, les presentamos a continuación Mujer Solitaria. Thank you. Stauner ha obtenido numerosos premios y reconocimientos, incluyendo 2 Grammys alemanes, el primero en 76 y el segundo en el 88, y se ha presentado en las mejores salas del mundo. Sus composiciones se han ejecutado por las más diversas orquestas sinfónicas, desde la Orquesta de la Ópera de Stuttgart a la de Filadelfia. Ha publicado un par de libros sobre técnicas de improvisación en la guitarra y recientemente escribió la pista sonora de un film italiano. Y por último mencionaremos que sus composiciones también han sido usadas por varias compañías de danza de entre las más prestigiosas, como las de Alvin Ailey, Pilo Bolus y la de Murray Lewis. Como última pieza, vamos a escuchar del mismo disco que la anterior, la pieza que le da nombre al mismo, Himno. Thank you.